una medida más y realmente muy fuerte e inesperada hacia el interior del país, hacia las provincias. Por ejemplo, en la provincia de La Pampa, en La Ahumada no hay soja, en Agarrado del Águila no hay soja, pero los recursos provenientes de esto se recibían y permitían que se hiciesen obras y que se desarrollase, se generase mano de obra en cada uno de estos pueblos, o sea, en un claro efecto redistributivo de estos recursos. O sea, por eso te decía, en un verdadero ejemplo de lo que es el federalismo. El gobierno nacional en noviembre del año pasado, o sea, no estamos hablando de un largo tiempo, planteó un consenso fiscal con todos los gobernadores, donde podríamos decir que la zanahoria de ese consenso era justamente que aquel que adhería recibía los recursos de las hojas. Sí. ¿Ah? Bueno, es hoy el mismo gobierno nacional que planteó eso el que ahora hoy está incumpliendo, porque toman una decisión inconsulta, hablan del diálogo con los gobernadores, del diálogo en general como una de las banderas del gobierno, pero lo que menos hacen es dialogar. Y vos fíjate, ese tipo de medidas tomó por sorpresa a todos, no sé, excepto al gobierno de La Pampa, que ya había quedado fuera de esto, ya habíamos sido castigados por esto, por no habernos cumplido la nación con el pago de la caja jubilatoria.